Si pueden difundir o hacer algo, se los agradecería de corazón. Dice, claro, acá estamos. Acá tenemos que llegar con un plan más contundente, ¿no? Con un poco más de fuerza en estos comercios. Esto no es la primera vez que pasa. Ya acá, por frente, por Goicoechea, estuvo un año cerrado el paso a los clientes de los locales comerciales de acá de calle Goicoechea. Ahora le tocó la calle Derqui. Se entiende que las obras avanzan y que son muy necesarias, pero también tendría que ya haber un plan estratégico para los comerciantes que se van a ver afectados, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a la gente de la calle Derqui y Neuquén, que la verdad que la están sufriendo. Por acá nos manda una imagen y claro, piden que esto se concluya. Ya, mirá, mandaron mensaje y esto hace más de un mes que está abierto, un poco más, amigo, creo, ¿eh? Un poco más, y que está interrumpido el paso y que necesitan que se agilice el tránsito para que sus negocios no caigan en quiebra. Lo vuelvo a decir, esto es calle Derqui y Neuquén, así que nada, fuerzas y sobre todo las autoridades llegarse, generarles un plan en el cual o una ayuda económica que pueda respaldar este tiempo que estuvieron con muy bajas ventas, ¿no? Para tratar de, además, sumarle pandemia y un montón de otras cosas, creo que esta gente necesita que se le dé una solución rápida. Bueno, acá veo que nos falta mucho la pavimentación de un sector y listo, ¿no? Se puede hacer esa apertura. Bueno, ojalá que este tramo concluya lo más rápido posible. Le mandamos un saludo y también nos apegamos a este mensaje. Dice, hace ya 5 meses que están con las obras del Cloacas. Tenemos el tráfico reducido. Uno de los negocios cerró por falta de venta. Bueno, y nos pide que difundamos, ¿no? Acá la solución es que esto concluya, ¿no? Y ya se podría trabajar, ¿no? 43 minutos de las 11 de la mañana. Agradecemos el mensaje. Damos difusión también. Nunca buscarse la vida. 44 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nos metemos en algunos títulos. De los portales informativos de Córdoba. Hacemos un repaso dentro de un rato. Vamos a ver si tomamos contacto con Martín Gil. Algunas noticias que tenés que saber a esta hora. ¿Cómo qué pasó con la selección? No se habló más nada, ¿no? Hoy ya no es noticia, ¿no? Bueno, acá hay la noticia que genera tristeza también y por lo que sucedió, bueno, un accidente de tránsito. 2 adolescentes muertas tras desbarrancar en el camino de las Altas Cumbres. El hecho se produjo en el kilómetro 54 de la ruta E34 en dirección a Córdoba, cuando el vehículo en el que se trasladaba junto a 2 mayores cayó a un precipicio luego de perder el control. Una mujer embarazada y un hombre resultaron con heridas de consideración, dice por acá. Tremendo, tremendo este suceso. En un siniestro vial ocurrió esta mañana en el camino de Altas Cumbres. 12 y 16 años tenían las chicas que perdieron la vida. Tras perder el control, el luctuoso hecho ocurrió el kilómetro 54 de la ruta de 34. El rescate de las víctimas fue muy difícil debido a lo escarpado del lugar a donde quedó el vehículo siniestrado luego de precipitarse en un barranco de unos 40 metros por razones que la investigación deberá, bueno, dilucidar, ¿no? En total y de acuerdo a la información inicial, viajaban 4 personas a bordo del automóvil Fiat Stilo. Los otros 2 ocupantes, un hombre de 32 años y una mujer de 29 años embarazada, tenían heridas de consideración y fueron trasladados por los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar. Bueno, fueron trasladados al hospital Sayago de Carlos Paz. Las cuatro personas viajaban desde la localidad de Villa de las Rosas hacia Córdoba. Cuando pasaban las 8 de la mañana, tuvieron el accidente con saldo trágico para las dos menores. Aún no trascendieron las identidades de las personas siniestradas. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Las condiciones no son las mejores para transitar cuando llovizna, cuando llueve. Como siempre digo, ¿no? Hay que... momento de salir en día lluvioso, tomar todas las precauciones, disminuir la velocidad, las condiciones de frenada son diferentes. Bueno, pasan un montón de cosas cuando llovizna, llueve, y eso es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Uno a veces sale y sale con el apuro del trabajo, con el apuro de hacer el trámite, con el apuro de... y a veces no toma en consideración el estado del tiempo, que es un factor... que cuando varía puede ser muy, muy determinante a la hora de transitar, ¿no? Así que, y a la hora de enfrentar una emergencia, una frenada rápida, ¿no? Bueno, distanciamiento y demás cosas, ¿no? Dicho de las 11 de la mañana en todo el país, nos metemos en una canción y ya venimos. Con más anexados en un ratito, Martín Gil. Y ahora, una de Virus, pronta entrega. Vuelvo a desear esas noches de calor. Llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Con música.

pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. 57 de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. La ropa en el pasillo me da la razón. ¿Vos en qué andás a esta hora? 351-63-23-983. Está todo guardado, hay cosas con candado. Bueno, te quería contar un poquito de esto, ¿no? Para de lo que tiene que ver con el Parla Sur. El bloque argentino rechazó la demarcación marítima de Chile en una reunión virtual en la que participaron diputados santocruceños. El bloque rechazó el avance del país trasandino sobre la plataforma continental argentina en el sur del país. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso. La legislatura de Santa Cruz informó que de la reunión convocada por la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e integración, en los próximos días se conocerá un documento que reflejará el rechazo a este avance sobre la plataforma continental argentina por parte de Chile a través del decreto publicado en el Diario Oficial el pasado 27 de agosto. Los especialistas que disertaron fueron Carlos Bangardí, delegado, abogado, especialista en relaciones internacionales, docente de la Universidad Nacional de La Plata y asesor en temas de comercio exterior del Mercosur, y Liliana Bertoni, secretario académico de la Unión de Parlamentarios del Mercosur y miembro de la Institución Euro-Latinoamericana de Estados de Estudios para la Integración de IELEPI. Los legisladores Karina Nieto, Rocío García, Eloy Echazú, Leonardo Paradis y Matías Mazú de la bancada del Frente de Todos pusieron la situación de Santa Cruz en el encuentro, alzar la voz de manera contundente y defender la soberanía argentina. Bueno, remarcaron esto. Creemos que este tipo de conflictos con Chile era una cuestión del pasado y advirtió que es necesario que los parlamentarios y parlamentarias del bloque argentino nos manifestemos cuanto antes, ¿no? Este documento, que se estima como región, debe ser contundente, ya que no podemos dejar de expresar y defender la soberanía de nuestro país. Claro que sí, hay que hacerlo de forma formal. Bueno, se habla de que esto también tiene que ver con una estrategia de campaña de Piñeira. Bueno, manotazos de ahogado, ¿no? Que tira como... se aferra a algunas viejas cuestiones en la que, bueno, que a través del nacionalismo quiere intentar movilizar los votos para las próximas elecciones, que prácticamente dan por ganado, bueno, a una nueva franja etaria de políticos, y no solo etaria, sino también de pensamiento, ¿no? Para el país vecino de Chile. 12 minutos de las... No, perdón, 12 horas en todo el país, señoras y señores. Bueno, recién hablábamos y decíamos, qué lindo día de mates, ¿no? Hoy es una jornada matera, una jornada cafetera. Creo que con una buena canción de fondo me veo en un ventanal en soledad, chusmeando... chusmeando el tránsito, ¿no? Siempre con música de fondo, ¿no? Chusmeando en tránsito, tomando un café con leche. Bien cafetero, pensando, meditando. ¿Vos cómo te ves en una jornada ideal? En la que decís, bueno, si no estuviera trabajando, estaría haciendo esto y con esto nublado. Algunos dicen, bueno, ¿qué sé yo? Durmiendo hasta que se desvíe la columna. No. Este día yo creo que más que para dormir, está para disfrutar. ¿Cómo? Tranqui. Así, tranqui, unos matecitos. unas tortillitas, unos panqueques con dulce de leche, mirando la lluvia caer. Ah, la pucha. O no, reflexionando sobre la vida. Y voy a tirar un dato. A ver. Tenemos la luna en Virgo. A ver. Y espero que no parezca la Tana Ferro por ahí. ¿Para qué está? Para unos mates, viendo la lluvia caer. En una ventana o resguardada abajo de un techo del patio. Reflexionando de la vida. Martes nublado. Con buena compañía. Quédate en Anexados. Nos quedamos hasta las 13, gente. Bueno, ustedes háganlo como quieran.